Pastor Evaristo de Anda, que nos traerá la palabra de Dios y nos estará exponiendo esta palabra que bendecirá nuestras vidas. Pastor Evaristo de Anda. Buenas noches. Bueno, yo sé que los que hemos venido aquí ya, y si ya han asistido alguna vez a un otro congreso, pues ya saben cómo es esto, ¿verdad? Es estar recibiendo constantemente. Y yo estaba pensando, bueno, ¿cuál será el éxito de un congreso? Y a veces se piensa que la convocatoria que se hace y que se llene el lugar puede ser, entre comillas, el éxito de un congreso. Y no lo creo así. Bueno, realmente tal vez hay algunas sillas vacías, pero creo que el éxito o el avance de este congreso se va a ver cuando, mire, bueno, ya predicó el pastor Javier, ya predicó el pastor Serafín, me toca ahorita, y yo creo que cada uno de nosotros trae una semilla de la palabra, y el éxito va a ser cuando esa semilla dé el fruto en los que lo están oyendo, y que sean buena tierra. Entonces, pues no, cuando una semilla da su fruto, no es inmediato, no es instantáneo, ¿verdad? No es como cuando se pone una comida en el horno de microondas y se tiene comida instantánea, calientita y sabrosa, pero sin nutriente. Esta semilla será sembrada y a su tiempo dará fruto en cada uno de ustedes. Entonces, yo quiero seguir en el mismo tono que predicó el pastor Serafín, ¿verdad? En el mismo sentido, hablando de algunas cosas. Antes quiero pedirle que por favor cierre conmigo sus ojos. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos guíe, que nos ayude. Señor Dios, es nuestro deseo y nuestro propósito el hacer tu voluntad, no la nuestra. Gracias Dios porque tú has puesto en el corazón de unos hombres tuyos, el propósito de hacer este evento con el fin de enderezar algunas cosas que han estado siendo dichas y que están mal, Señor. Y también de impulsar a tu iglesia, de levantar a tu iglesia y que haya predicadores de tu palabra, Señor, pero de la verdadera palabra y de la sana doctrina. Bendigo tu nombre y una vez más pido la guianza de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que el hecho de que tal vez no venga multitudes y multitudes a este lugar es porque pues los predicadores no tenemos ni gozamos del prestigio o el reconocimiento internacional. Bueno, no sé, el pastor Serafín, el pastor Javier, creo que ni nacional. A mí, pues nomás en mi casa me conocen. Pero estoy seguro y estoy plenamente convencido que Dios está levantando hombres, mujeres, pastores y líderes dentro de la iglesia, que estemos comprometidos a predicar la palabra, a enseñar la palabra, a instruir a las ovejas a través de la palabra, de la escritura. Yo no vengo a predicar mis ideas, mis buenas ideas, no vengo a predicar la última visión que está de moda de cómo hacer crecer a la iglesia. No se trata de eso. Bueno, el pastor Serafín mencionó muchas y hay más de verdad. Yo quiero más bien irme al hecho del por qué se ha estado haciendo esto. ¿Por qué? Ahora, yo le confieso, yo me considero el producto de hombres que por décadas, yo creo que por dos décadas, se han levantado y han estado predicando acerca de eso. Y yo cuando escuché por primera vez, hace muchos años, de cómo había hombres que están diluyendo el mensaje de Dios, cómo están licuando el evangelio, metiéndole cosas de la nueva era, metafísica, psicología y tantas cosas, y están haciendo un licuado con versículos bíblicos y aventándolo a la iglesia. Y muchas veces la iglesia se lo está comiendo. Y yo me considero simplemente el producto de esos hombres, de algunos pastores en Estados Unidos, otros aquí en México, que están instruyendo a la iglesia verdaderamente y están sacando a la luz todo eso de lo que hemos estado escuchando hoy en este día. Muchos de ellos han estado predicando fuertemente acerca del adulterio evangélico de la iglesia con el mundo, porque de eso se trata. La iglesia está adulterando espiritualmente con el mundo. Han traído el mundo a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Es al revés. Somos nosotros los que tenemos que ir al mundo con el mensaje de la palabra para enfrentar al mundo. Muchos cristianos, muchos líderes que se llaman cristianos, entre ellos pastores, músicos, los mal llamados artistas cristianos, no solamente han coqueteado con el mundo, porque han coqueteado con el mundo, pero no solamente eso, sino que han traído al mundo a la iglesia al punto de que han metido hombres impíos que están manejando sus eventos, están manejando sus iglesias y están haciendo una mercadería de la fe con la gente de la iglesia. Ahora, el asunto aquí de tratar es el por qué. ¿Por qué se está haciendo dentro de la iglesia todo esto? Y como le repito, esto tiene años, tiene por lo menos desde que yo me acuerdo 15 años, pero creo que tiene más atrás de lo que yo me doy cuenta de esto. Y ha habido una fuerte denuncia, pero también dentro de esta fuerte denuncia que hombres de Dios y llenos del Espíritu Santo lo han estado haciendo, también es muy notorio para mí que el Espíritu Santo ha estado moviendo el corazón de muchos de nosotros. Yo tengo poco tiempo sirviendo al Señor de tiempo completo como pastor, pero desde antes, desde mi preparación y de mi formación como cristiano, ya había yo escuchado todo esto. Y desde el momento que yo escuché esta fuerte denuncia de algunos pastores, Dios tocó mi corazón, el Espíritu Santo me movió, y cuando me permitió estar al frente de una congregación, mi mente, mi propósito y lo que Dios puso en mi corazón es predicar la palabra. Y como lo mencionó en diferentes ocasiones aquí el pastor Serafín, no importa si no les gusta, no importa si no les agrada, porque a fin de cuentas no se trata de agradar al hombre. Mal hiciéramos si tratáramos de agradar y de dar cosquillear el oído de la gente. No se trata de eso. Y tenemos que considerarnos también a nosotros mismos. Yo le confieso, muchas de las cosas de las que habló el pastor aquí Serafín, yo caí en ellos. Una vez una hermana, una cuñada mía, tenía ahí una camionetita viejita, ¿verdad? Y dice, voy a pisar la camioneta, ¿verdad? Dice, todo lo que pise, dice, ya la pisé. Dice, ahora va a ser mío. Y luego yo le dije, te reprendo. O sea, bueno, haciendo un mal uso de todas esas cosas, ¿verdad? Pero bueno, no se trata de eso. San Pablo dijo en 1 Corintios 2:15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿De qué se trata esto? Porque es muy común que cuando se hacen este tipo de denuncias se dicen, no juzgues, no juzguéis. Pero mire, cuando se trata de juzgar o de señalar, es para discernir, que es lo que quiere decir la palabra. Ahora, yo no puedo hablar, yo no puedo sacar a la luz o señalar un pecado de adulterio si yo estoy en adulterio, porque estaría juzgando erróneamente. No estaría viendo la viga o el tronco en mi ojo para tratar de ayudar a sacar a otro la paja. No puedo hacer ese tipo de juicio. Es un juicio sin equilibrio. Pero cuando yo estoy limpio y tengo que hablar, o sea, cuando yo soy fiel a mi esposa y amo a mi esposa y la amo, entonces, y veo que alguien está o que hay pecado de adulterio en la iglesia o en alguien, tengo que denunciarlo y tengo que hacerlo. Tengo el respaldo espiritual y moral de que puedo hacerlo. ¿Cuál ha sido uno de los grandes errores que la iglesia ha permitido? Bueno, yo quiero decir antes de mencionar esto, que en un principio, es muy probable, voy a hablar de los hombres que se hacen llamar los modernistas del evangelio, es decir, han tratado de modernizar a la iglesia, y que ven que el mensaje de la iglesia puede ser como arcaico, es decir, como viejo, como duro, intolerante, y así lo es. Entonces, estos modernistas del evangelio, es muy probable que su intención no haya sido diluir el mensaje, ni destruir la fe, ni volverla mundana, o introducir falsas doctrinas. Yo creo que en un principio esa no era su intención. Pero al jugar y coquetear con el mundo se hizo y se cometió el error, el pecado de permitir que muchas de esas cosas se introdujeran a la iglesia. Ahora, el hecho de que esa no haya sido su intención no les quita su responsabilidad ni su culpa, que la tienen. porque con ellos han arrastrado a miles y miles de creyentes a un evangelio barato, a un evangelio diluido o licuado, como lo he dicho. Estos hombres, llamados los modernistas del evangelio, solamente trataban o han tratado de hacer a la iglesia un poco más apetecible al mundo, porque el mundo está lleno de cinismo. Entonces, para que la iglesia sea como más atrayente, más apetecible al mundo, entonces han metido este tipo de cosas. Mire, el mundo es competitivo, altamente competitivo. Competitivo, y van a la vanguardia en la tecnología, va a la vanguardia en conocimiento, en ciencia, en descubrimientos, en avances de la medicina, en descubrimientos en el universo, muchas de esas cosas. Y dicen estos hombres modernistas del evangelio que la iglesia se queda atrás con su mensaje, un mensaje arcaico, carcomido, condenatorio, porque el mensaje es que los pecadores se van al infierno. Y dicen, pues eso como que no es muy atractivo. El mensaje es, arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, pero arrepiéntete. Eso no suena muy atractivo. El mensaje es, hay que ir a la cruz y tienes que morir tú a ti mismo. Tienes que negarte a ti mismo. El mensaje del Evangelio habla del juicio de Dios, de la ira de Dios sobre los incrédulos. Entonces los modernistas del Evangelio dicen, no. Esto suena muy duro, es difícil, hay que acolchonar el mensaje, hay que hacerlo un poco más sutil. La filosofía evangélica moderna es muy directa y es muy simple y dice así: la iglesia está en competencia con el mundo y el mundo nos está ganando. Por lo tanto, como el mundo es un especialista en captar la atención y el afecto de la gente, y eso usted lo sabe, el mundo capta la atención y el afecto de la gente, ¿cierto? ¿Con qué? Pues con todo la gama de cosas que tiene el mundo que ofrecer, en espectáculos, en deportes, hay gente metida ahorita en la política, y es atrayente, porque es una competencia en filosofías, en maneras de superarse a sí mismo, o uno a sí mismo. Tantas y tantas cosas que el mundo es atrayente. Entonces los modernistas del evangelio dicen, ¿cómo la iglesia va a ganar al mundo? Tiene que hacerse igual, competitiva, para tratar de ganarlos. Y han metido a la iglesia, y es ahí donde yo creo que ha venido el error o el declive de la iglesia. La iglesia debe de mercadear su producto. ¿Cuál es el producto de la iglesia? Bueno, pues es la fe, es el mensaje, es la palabra. Pero como la palabra es dura, es difícil, es confrontadora, entonces bueno, hay que moldearla, y están haciendo de la palabra y de la fe un producto que sea atractivo y apetecible. Por lo tanto, se está diluyendo el mensaje del evangelio. Ahora, ¿qué es la mercadotecnia? Yo no sé si aquí hay algún mercadólogo. ¿Sí lo hay? Javis, ¿tú qué eres? Comunicólogo, ¿verdad? Bueno, la mercadotecnia en sí no es mala, una empresa, un negocio, sacarlo adelante. Pero la mercadotecnia dice así: es todo esfuerzo de mercadeo por vender un producto, es darle gusto al consumidor. La mercadotecnia es dejar satisfechos tanto al consumidor como al proveedor. Ok, está bien, si alguien quiere vender tortillas, pues véndalas calientitas, véndalas que aguanten varios días, va a vender su producto, va a dejar contento al consumidor y usted va a quedar con una utilidad. Es válido, es correcto, está bien, pero hablando de la fe, hablando de la iglesia, hablando de la palabra de Dios, dicen aquí los modernistas evangélicos que se debe de dejar de lado todo aquello que tiende a dejar insatisfecho al consumidor, entiéndase aquí, creyente o cristiano, o seguidor de Cristo. O fans de Cristo, dijo, ¿verdad? Entonces, todo aquello que le deje insatisfecho, todo aquello que lo pueda alejar, hay que dejarlo a un lado. Y la predicación de la palabra, en particular, la predicación del Evangelio de Jesucristo, habla del pecado, habla de la justicia y del juicio, habla de negarse a sí mismo, habla del arrepentimiento, habla de la eficacia de la cruz, habla de muchas y muchas cosas. Y eso muchas veces no se va a llevar de la mano con el hecho de querer llenar los auditorios con gente y seguidores de Jesús. Mire, apenas esta semana estábamos en una clase de doctrina en la iglesia y déjeme hablarle de esa parte del evangelio o de la palabra de Dios que es poderosa. Estábamos hablando de los atributos de Dios. Usted sabe que de los atributos de Dios, bueno, Él es todopoderoso, Él es siempre presente en todo lugar, pero hablamos en particular de la omnisciencia de Dios. ¿Usted sabe lo que es esto? Dios todo lo sabe. Ahora, eso de pronto nos deja un poco, tal vez no nos habla un tanto de, cuando decimos, pues, Dios todo lo sabe, pero ¿qué es lo que sabe Dios? Pues todo, ¿verdad? Bueno, déjeme leerle algo que encontré por ahí de un teólogo reconocido que realmente satisfizo en mucho mi conocimiento acerca de lo que Dios es cuando se dice Dios todo lo sabe. Escuche, la omnisciencia de Dios significa que Él posee un perfecto conocimiento de todo sin tener que investigar o que andar descubriendo las cosas o los hechos. Él sabe todo, pasado, presente y futuro. Inmediatamente, simultáneamente, exhaustivamente, y no le toma ningún esfuerzo a Dios saber todo esto. No hay nada escondido ante Dios, sino que toda criatura, obra y pensamiento están delante de Él como un libro abierto, instantáneamente, del pasado, presente y futuro. Imagínense. No solamente eso, sino que Dios sabe todos los hechos, pero también los interpreta con total sabiduría y fidelidad. No hay ni una sola diferencia entre el conocimiento de Dios y la realidad. Ahora, eso ya amplía mi conocimiento y mi entendimiento acerca de la omnisciencia de Dios. Y me quedo como el salmista, estoy maravillado. Tal conocimiento para mí es tan grande que ahí me quedo, Señor, pequeño delante de ti. Es increíble poder comprender y asimilar el conocimiento de Dios. Los que tenemos computadora, a veces estamos bajando una canción, abrimos una página, estamos haciendo por ahí un documento, y de pronto se nos trabó por el exceso de información la máquina. La mente de Dios es tan gigantesca, bueno, no se asemeja ni en lo más mínimo a la computadora más grande y más moderna de nuestros tiempos. Es increíble la mente de Dios. Eso estábamos viendo en la clase, y eso, pues a mí me maravilla. ¿Le maravilla a usted? Yo digo, como dicen los chavos, wow. Ahora, la parte romántica, por así decirle, del evangelio, es que ese Dios está a mi favor. Está conmigo, es por mí. Y esa, podríamos decir, es la parte romántica, bonita del evangelio, de la palabra de Dios. Pero la contraparte, el otro lado de la moneda es que Dios juzga todas las cosas en base a este conocimiento que Él tiene. Y sus juicios son perfectos. No existe la más mínima posibilidad que Dios se equivoque cuando emite un juicio. Y Él juzgará a todos y a todas las cosas. Y a los incrédulos, a los que no creen en Él, serán enviados. No solamente a estar lejos de su presencia, sino a un castigo eterno. Esa parte ya no nos gustó. Esa parte la tendríamos que quitar para poder acomodar y acolchonar el mensaje del evangelio y hacerlo atractivo a la gente. Pero no debe de ser así. Tiene que ir todo el paquete completo. Ahora, mi responsabilidad, su responsabilidad como creyente, cuando predicamos y enseñamos acerca de este Dios, es, ahí va todo el mensaje, ahí va toda la enseñanza. Lo dijo el pastor Javier claramente. La obra de convertir el corazón no es mía, no es de la iglesia, es del Espíritu Santo. Usted y yo somos voceros solamente. Somos los carteros. Alguna vez le enseñaba aquí a la iglesia, las hermanas cuando andaban noviando con el novio y que les enviaban una cartita y recibían la cartita del novio, ¿verdad? O las novias también nos enviaban cartitas y a veces perfumadas. ¿Qué es lo que queríamos hacer cuando recibíamos aquella carta? Cuando había carteros, abrazábamos al cartero, le decíamos, qué bien hace usted su trabajo, oiga, qué bien maneja la bicicleta, qué manera de entregar las cartas, qué estilo. O sea, no, la carta y adiós, ¿verdad? O sea, a mí me interesaba lo que estaba en el mensaje de la carta, del amado o de la amada. El cartero, pues que siga haciendo su chamba y que le vaya bien, ¿verdad? Usted y yo somos mensajeros, somos carteros nada más. El mensaje es lo importante, el contenido, las palabras del amado para nosotros es lo que importa, lo que transforma nuestras vidas. Eso es. El mensaje no es nada atractivo, todo lo contrario, es un mensaje de confrontación, es un mensaje ofensivo, intolerante, porque no tolera a los pecadores, y es un mensaje exclusivista, porque deja afuera de la gloria de Dios a los que no quieren caminar con Dios. Y este mensaje y predicación, el mensaje verdadero del Evangelio, contiene demasiado de esto. Por lo tanto, como para dar una satisfacción verdadera a los oyentes o consumidores, entiéndase aquí cristianos, hay que hacer a un lado todo aquello que ofende o que confronta. Hoy mucho de lo que se predica del Evangelio moderno tiene que ver con lo siguiente. Escuche, esto es lo que dicen, no es el mensaje, pero es lo que se dice. Jesús quiere que a usted le vaya bien, y si no le va bien es porque usted no lo ha reclamado y no ha pedido las promesas de Dios para usted. Siguen diciendo, si usted no es rico, es su culpa, y es porque usted no ha exigido la riqueza que Dios tiene aguardada y que Dios ha ganado para usted. Jesús quiere que usted esté libre de deudas, lo cual es cierto, Yo no creo que Dios quiera que nosotros vivamos endeudados, pero mire la fórmula para que no vivamos en deudas. Para que usted viva sin deudas, entonces, y para que usted reciba libertad financiera, mande su ofrenda al profeta, evangelista, apóstol, y entonces usted, con ese acto de fe, va a recibir libertad financiera. Y es lo que mencionaron aquí, están haciendo una mercadería, están buscando no a nosotros, sino lo nuestro. Y es un abuso de lo que se hace. Le hacen creer a la gente que Jesús tiene como principal propósito, objetivo, nuestra propia satisfacción y que yo me sienta bien conmigo mismo. Mire, Jesús dijo, Mateo 16, 24 y 25, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Sabe qué es lo que se está predicando? Mucho de esto es humanismo puro que se ha infiltrado a la iglesia, lo han mezclado y licuado con el cristianismo, le untan 2-3 versículos bíblicos sacados totalmente de contexto, y la iglesia se está alimentando de esto. Uno de los pastores que yo escucho mucho, el pastor Chuy Olivares de Guadalajara, una de sus predicaciones hablaba de la anorexia espiritual. Y es precisamente eso. ¿Qué quiere comer un niño normalmente cuando tiene ganas de comer? Tengo un niño de 6 años, ahorita está pasando por una etapa en la que no come mucho, pero cuando quiere comer, ¿qué cree que quiere comer? Papitas, gansitos, refrescos, cosas deliciosas, ¿verdad?, a su paladar, pero que no le nutren. Y ahí estamos mi esposa y yo, cómete las verduras, cómete la sopa, el arroz, la carne, y nos deja muchas veces ahí los platos, ¿verdad? A veces la iglesia está así, está comiendo lo que le gusta oír, no lo que necesita. A lo mejor no es sabroso, a lo mejor no es rico, pero lo necesitamos, nos va a nutrir, nos va a fortalecer. ¿Por qué la fe de un cristiano desfallece al poco tiempo? Muchas veces es porque esa fe no está siendo alimentada, no está siendo nutrida, y están comiendo solamente cosas agradables al oído, pero que son insuficientes. Ahora, esto crea un problema, no solamente en la iglesia, todo este tipo de cosas que se están haciendo, eso causa mucha desconfianza con los de afuera, porque ellos ven. Y es que a veces no hace falta tener discernimiento espiritual para ver lo que se está haciendo, solamente sentido común de ver cómo se está abusando de la gente, de cómo se le está sacando el dinero a las ovejas. Y ese no es el trabajo de nosotros los pastores, esquilar a las ovejas no es quitarles la lana, ese es trabajo de los esquiladores. ¿Cuál es el trabajo de los pastores? Llevar a las ovejas donde tengan que alimentarse y que ese alimento sea bueno, Ese es mi trabajo como pastor. Y el hecho de exponer todas estas cosas, de predicar la palabra, tiene que ser con el único fin de santificar a la iglesia, de que crezcan, de que maduren, de que se desarrollen. Mire, vamos allá a primera de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Versículo 15. Segundo de Timoteo 3:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Alguna vez a mí me llamó la atención por qué Pablo le tuvo que decir a Timoteo que usa bien. Y si le está diciendo y si le está enfatizando que uses bien la palabra de verdad, es porque la palabra también se puede usar mal. La palabra ahí usar tiene que ver con el sentido de trazar rectamente una línea. Es como cuando alguien, un albañil o un carpintero, va a hacer un trazo en la madera o en la tierra, y esa línea tiene que estar bien trazada para que la barda sea levantada rectamente. La palabra ahí usar es trazar rectamente la palabra de Dios y no desviarse. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que haga eso. Versículo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducen más a la iniquidad. Ahora, el apóstol Pablo fungió como un mentor ante el joven pastor Timoteo. Y este joven pastor, Timoteo, probablemente él se vio tentado a suavizar el mensaje del Evangelio, porque la situación que él estaba viviendo en la iglesia de Éfeso era de persecución. Entonces, a los cristianos en aquel tiempo los perseguían, los señalaban, los desplazaban de las escuelas, no les vendían cosas a causa de ser cristianos, de creer en Cristo, de parecerse a Cristo. Entonces, es probable que el pastor Timoteo se vio tentado a minimizar el mensaje del Evangelio. Y es aquí donde entra la figura del apóstol Pablo como un mentor, como un padre espiritual, para afirmarlo en la fe. No le puedo leer todas las cartas, las dos cartas de Timoteo, pero dentro de algunas cosas que le dice Pablo a él, le voy a leer aquí una lista. Dice, Pablo instruyó a Timoteo a corregir a los que enseñan falsas doctrinas, porque ya existían en aquellos tiempos. También lo instruyó a mantener su propia fe limpia y su conciencia pura. Pablo le enseñó a Timoteo a luchar por la verdad divina, a orar por los perdidos, a seleccionar con cuidado a los líderes y a los obreros, tomando en cuenta su fidelidad primeramente, pero también sus dones y sus capacidades. Le dijo, escoge a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar a otros. Entonces, a veces este es un error dentro de la iglesia, que se escogen a hombres que no son fieles. A veces son idóneos, están bien capacitados, pero no son fieles. Esto yo lo aprendí de mi pastor. Él una vez nos lo dijo. Cuando te encuentres a una persona en el liderazgo, y si es fiel, pero no es idóneo, tómalo para el trabajo. Porque las capacidades tú se las puedes enseñar. Los dones Dios se los va a dar, pero la fidelidad, esa es muy difícil implantar en el corazón de una persona. Si te encuentras a alguien que es idóneo, que es muy capaz, pero no es fiel, ten tus reservas, cuidado, mejor escoge al fiel, capacítalo, entrénalo, que el otro aprenda fidelidad, pero si no es fiel, ten cuidado, porque seguramente te dejará. Pablo le enseñó a reconocer la fuente del error a Timoteo y a aquellos quienes las enseñan. Le enseñó a evitar falsas doctrinas y fábulas, a demandar obediencia de la doctrina, a ser modelo, que Timoteo fuera modelo de virtud espiritual a las ovejas, a disciplinarse a sí mismo, a ser fiel en la lectura, en la explicación y aplicación de las escrituras, a ser semejante a Cristo. ¿Por qué Pablo tuvo que enseñarle esto a aquel joven pastor? Porque él estaba expuesto al error y estaba aprendiendo. Y aquí vino este hombre como un mentor, como un padre espiritual, a enseñarlo, a corregirlo. Termino con el pasaje. ahí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Vaya ahí, por favor. ¿Ya lo tiene? 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué qué? Que prediques la palabra. ¿Cómo se llama este evento, este congreso? Predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y Pablo dice, ¿por qué? Porque es necesario tener diligencia, tener tiempo de estar metidos en la palabra, de estar predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y dice el por qué: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Eso es lo que tenemos que hacer. Hacer cualquier otra cosa diferente a esto, por muy buena que se oiga, a lo mejor está funcionando mucho para traer gente a la iglesia, pero hay que analizar la teología de nuestras actividades. Hay que analizar la motivación del por qué queremos tener nuestras iglesias llenas. Muchas veces tiene que ver más con el orgullo o la vanagloria de decir yo tengo cientos o miles de miembros, más que por estarlos edificando, instruyendo y que estén creciendo en su vida espiritual. A mí me da tristeza cuando alguien, algún miembro de la iglesia, me dice, pastor, me voy de la iglesia porque voy a buscar dónde me alimenten. Dios me dijo que me tengo que ir. Y bueno, cuando alguien me dice Dios me dijo, yo no intervengo más, porque si ya Dios dijo, ¿qué podré yo decir en contra de Dios? Aunque a veces es evidente que Dios no dijo, pero me da tristeza. Y me da tristeza por los hermanos, y tengo que analizarme a mí mismo y ver si lo que estoy predicando, si lo que estoy enseñando, probablemente es un alimento que no está nutriendo, que no está alimentando, que no está cumpliendo la función de santificarlos. Y tengo que analizar mis mensajes, y tengo que analizar mi enseñanza. Y cuando voy a la Escritura me doy cuenta que muchos verdaderamente seguían a Jesús por lo que les daba. Muchos seguían a Jesús porque les daba de comer y no les cobraba. Los sanaba y no les cobraba. Cuando le quisieron hacer rey a Jesús, imagínense, iban a tener comida y medicina sin gastar. Por eso le querían hacer rey, y Jesús les dijo, ustedes me siguen por lo que les doy. ¿Cuántos siguen a Jesús por lo que Él nos da? Y esa no es la motivación correcta. Si yo sigo a Jesús, es por lo que Él hizo por mí en la cruz. Yo era un miserable pecador, condenado al infierno, merecido ese castigo para mí, y Él me sacó y me rescató. Lo único que hay en mi corazón es gratitud, y he decidido seguirle y servirle. No hay otra motivación. Por supuesto, Él me ha bendecido, Él me ha cambiado, me ha transformado, me ha dado cosas materiales de las cuales gozo y disfruto, pero ese no es mi propósito, el ser cristiano, el que yo tenga cosas, porque las cosas van y vienen. Hoy tengo, mañana quién sabe, pero tengo a Cristo. Y teniéndolo, o más bien Él teniéndome a mí, nadie me arrebatará de su mano. Eso es lo que tiene verdaderamente valor en la vida de los creyentes y de los cristianos, que estemos en sus manos. A veces yo también difiero un poco, y aquí con el pastor Ignacio a veces platicamos y decimos, más bien no es el que yo reciba a Cristo, Él me recibe a mí. ¿Quién soy yo para recibirlo? Él a mí me recibe. El propósito de predicar la palabra debe ser que la iglesia sea santificada. Nehemías 8:8 dice así: y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo de que entendiesen la escritura. Y ese fue un momento histórico en la vida del pueblo de Israel, de Nehemías, cuando el libro lo encontraron por ahí polvoriento, carcomido, lo habían olvidado, y de pronto lo sacaron. Y cuando lo trajeron delante de todo el pueblo y lo comenzaron a leer, el corazón de todo el pueblo se conmovió y fueron traídos a un arrepentimiento y a un avivamiento espiritual que trastornó la vida del pueblo. Pero mire cómo leían la palabra de Dios y leían el libro de la ley de Dios claramente. Ponían el sentido de modo de que entendiesen la escritura. Pastores, los que estamos aquí, este es nuestro trabajo y esta es nuestra labor. Que podamos trazar rectamente la palabra de Dios. Comunicarla claramente, de tal manera que cobre sentido, no tanto en la mente, pero en el espíritu de la iglesia. Y que el sentido que le pongamos sea de modo de que se entienda la escritura. En cuestión de la verdad y del evangelio, lo que usted quiere, lo que yo quiero o lo que cualquiera quiere, no importa. ¿Me entendió? En cuestión de la verdad y del evangelio, no importa lo que usted quiere, no importa lo que yo quiero o lo que cualquiera quiera. Lo que importa es la voluntad de Dios, su soberanía y su palabra. Nada más. Póngase de pie. Señor, ayúdanos. Con todo nuestro corazón te pedimos, ayúdanos y guíanos a ser hombres y mujeres que estemos dispuestos a predicar tu palabra sin diluirla, sin ponerle endulzante, sin licuarla con ideas o filosofías humanistas que lo único que tratan de ser es agradar el oído de los oyentes o de los consumidores. Señor, tu palabra es santa y así debe de permanecer. Tenemos un gran, gran compromiso al llamarnos seguidores tuyos y predicadores de la palabra, porque tenemos que conformarnos a las sanas palabras de esta doctrina, sin desviarnos. Y para esto, Señor, requerimos, necesitamos de tu Espíritu Santo, que nos redarguya, que nos haga entender cuando caigamos en el error de interpretar mal la Escritura, de sacar un texto fuera del contexto, de desviarnos de la fe. Señor, necesitamos tu palabra, necesitamos tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, y que tu iglesia podamos ser santificados y edificados siempre a través de tu palabra.